persigue tus sueños, no te rindas. Solo imagina qué quieres lograr. Busca tu propia voz y sé fiel a ti. No habrá un día mejor para ser feliz. Con el viento a favor podrás elegir cada día de sol que vendrá por ti. Tu corazón sabe dónde ir. Tu corazón. No te rindas. Solo imagina qué quieres lograr. Busca tu propia voz y sé fiel a ti. No habrá un día mejor para ser feliz. Con el viento a favor podrás elegir cada día de sol que vendrá por ti. Tu corazón sabe dónde. Corazón late fuerte, tu corazón sabe dónde ir, tu corazón algo te quiere decir. Siempre habrá algo especial, puedes verlo, una oportunidad para ir a. Sueños, no te rindas.